¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM, hoy martes 10 de junio de este año 2008. Pues ya está listo la autorización del Instituto Estatal Electoral, las boletas extraordinarias y los observadores para la elección. En su quinta sesión extraordinaria, el Instituto Estatal Electoral aprobó la acreditación de los 878 observadores electorales y de los 53 visitadores que participarán en el proceso electoral, así como las boletas electorales extraordinarias que serán utilizadas en caso de registrarse incidentes como huracanes, extravío, robo, entre otros. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, licenciado Sergio López Zúñiga, aprobó junto con el resto de los consejeros y en presencia de los representantes de los 6 partidos políticos 62.000 boletas extras que serán utilizadas solo en caso de presentarse algún incidente, los cuales se desglosan en 18.000 boletas para la elección a diputado local, es decir, 1.000 por distrito electoral. Para la elección a presidente y síndico fueron aprobadas 24.000 boletas, de los cuales serán destinadas 12.000 boletas para los municipios con el mayor número de población, tal como Tepic, Compostela, Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas, y en el resto de los 16 municipios. Para la elección de los 138 regidores de mayoría en los 20 municipios se aprobaron 1.000 boletas extras por municipio con el logotipo de los 6 partidos políticos y coaliciones para efectos de poder ser utilizadas en los municipios donde se requiera en caso de robo, destrucción o pérdida por alguna contingencia. Sergio López Zúñiga explicó que las boletas electorales para incidentes solo serán utilizadas en casos de donde se pudiera presentar algún problema, lo cual no quiere decir que se vaya a hacer un mal uso de ellas. Ya se estarán resguardadas y para su uso tendrán que ser aprobadas por los consejos municipales electorales o por el Instituto Estatal Electoral en su caso. En general, la elección local de Nayarit contará con 743.767 para la elección a diputados locales, 749.767 para la elección de presidentes municipales y síndicos y 745.767 para la elección a regidor. El presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, especificó que el total de las boletas se integra por la lista nominal de 711.127 electores, 14.640 boletas para representantes de partidos políticos y coaliciones que estarán en casilla el día de la jornada electoral, y también fueron autorizadas boletas por incidentes. Así es que en caso de presentarse un incidente, el Instituto Estatal Electoral tomó medidas para que los ciudadanos no se queden sin votar el próximo 6 de julio y están autorizados precisamente por este instituto. Y continuando con la información, precisamente en esta tarde, 1, 2, 3, siguen, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, pues, precisamente continuando con la información en esta tarde, niega el dirigente de la Confederación de Trabajadores en México, la CTM, Nayarit, Eduardo Ruiz Arce, que existe división al interior de la Central Obrera. Es el notorio, pues, resquebrajamiento y la baja respuesta de sus agremiados el pasado fin de semana, cuando pretendían mostrar el poderío de los obreros en torno al candidato del tricolor a la presidencia municipal de Tepic. Ante las voces de inconformidad de algunos miembros de la organización setenista por la pérdida de espacios en los comicios que se avecinan y en donde se observa nula postulación de candidatos a regidores y diputados surgidos, bueno, pues precisamente es lo que está sucediendo, porque, bueno, es lo que está pasando en la Central Obrera. La inconformidad se hizo presente en el evento organizado para refrendar el apoyo al PRI. No obstante, al desaire que dicen los inconformes que nada tienen en contra del candidato a la presidencia municipal, Roberto Sandoval, a quien le tiene aprecio, pero la inconformidad es con el partido y con la falta de empuje de la dirigencia obrera que dejó ir las posiciones ganadas. Por su parte, el líder de la CTM, Ruiz Arce, se empeña en asegurar que entre sus compañeros de la Federación federación no existe división interna y cada uno de ellos responde a los trabajos partidistas para apoyar a los candidatos que abanderan al tricolor. En torno a la disminución de espacios en los comicios que se avecinan, servirá de experiencia para potencializar y consolidar nuevos cuadros de extracción setemista, rostros jóvenes con dinamismo que permitan representar los intereses de la clase obrera en el futuro. Así que ahí está el dirigente de la Comisión de la Confederación de Trabajadores de México, Ruiz Arce, que dice que entre los setemistas no hay y no existe división. En otra información, aquí en resumen, en la consentida, en el 810 de AM, el dirigente de la Asociación de Discapacitados del Estado de Nayarit, Martín Hernández Guerrero, acusó, fíjense, a los partidos políticos y candidatos a los diferentes puestos de elección popular de pragmáticos, un doble discurso y de falsas promesas al acusarlos de pretender utilizar a los discapacitados como objeto electoral de cara a los comicios intermedios del 6 de julio para renovarse a la Cámara de Diputados y 20 alcaldías. Los discapacitados de Nayarit, ponemos un alto a la utilización y manipuleo de que somos objeto en época electoral. Los candidatos nos cantan al oído dulcemente que de apoyarlos nos cambiarían las condiciones laborales y entenderán nuestros padecimientos en terapia física, pero una vez llegados se olvidan. Hernández Guerrero dijo que los funcionarios se acuerdan del discapacitado cuando ocupan el voto, utilizan a las organizaciones y sus liderazgos para hacer creer que en su gobierno contarán con todo el apoyo, pero ¿cuál es la sorpresa? De que después ni se acuerdan de ellos precisamente. Pues yo creo que en la renovación del Congreso Legislativo él pide precisamente a los candidatos que no dejen caer en letra muerta en las reformas que hacen a favor de los discapacitados, porque hay leyes modernistas que la sociedad no pone en práctica. A los candidatos, a presidentes municipales, síndicos y regidores, pues deben sensibilizarse en las necesidades de los discapacitados, a los que como los indígenas los usan y después los desechan, cansados de ser utilizados como estandarte político. Solicitan precisamente a los candidatos de todas las expresiones políticas respecto a las organizaciones con cualquier tipo de discapacidad y sobre todo integrarlas al desarrollo. Indicó que a los futuros presidentes municipales del partido que llegue deben de respetar las leyes que se han creado para fortalecer este sector, crear condiciones de accesibilidad, rampas en vía pública, ingreso, ascenso y descenso en los planteles educativos, baños públicos, transporte especial, además de conformar un fondo de apoyos para que estos grupos emprendan con éxito proyectos productivos, entre otros. Así es que, más que nada, lo que se pide, no usar a los discapacitados, y ellos pues también se rebelan y dicen que no serán botín político de nadie, la Asociación de Discapacitados en el Estado de Nayarit. Y fíjate, José Ramón, que pues le niegan el regreso a Emma Barba en el Congreso, señala esto. Pero ya tenía autorizado, ¿y ahora? Pues fíjate que la diputada local por el distrito número 14, Emma Barba González, dice que a pesar de que por decreto ella tenía que reincorporarse a la legislatura a partir del 5 de junio, la licencia, porque esta licencia que solicitó fue solo por 60 días, no se ha respetado ese acuerdo y ahora hay dos diputados por su distrito. Explicó que el plazo de los 60 días corrió a partir del 6 de abril al 5 de junio, tal y como lo marca la ley. Dijo, yo me reincorporo el día viernes y me encuentro la sorpresa que al llegar a mi oficina me encuentro que todavía está ahí mi suplente, el diputado Enrique Gómez Barrón, aunque él tomó protesta por tiempo determinado. Explicó que a diferencia de los demás legisladores que solicitaron licencia, la suya fue solo por 60 días y no pidió ninguna extensión. Además avisó con anticipación su regreso sin que se le notificara a su suplente. Era obligación del secretario, licenciado Salinas Solís, notificar al diputado suplente para que este recogiera sus cosas el día jueves. Sin embargo, pues no pasó esto. Dijo que esta situación obedece a que entre ella y el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Efrén Velázquez Ibarra, hay muchos problemas desde antes de que fueran legisladores. Ha habido pues una gran diferencia y ahí está, bueno, pues son formas de pensar diferentes. Lo que pasa es que a veces se hace abuso de poder. La legisladora expresó que es una lástima que siendo presidente del Congreso piense que va a estar jugando con la ley de esa manera, que no tenga respeto por un decreto y más cuando estamos en un proceso electoral. Además, tachó de misógino al titular del Poder Legislativo. Nunca ha tenido por las mujeres respeto. No es cierto que haya equidad, es una falsedad totalmente, es un llamado para Efrén Velásquez que respete los derechos de las mujeres. La diputada explicó que a pesar de todas las trabas en su contra, ella reinició sus actividades de legisladora a pesar de que no tiene oficina y ya está trabajando en favor de su distrito. Así que ahí está la situación de esta legisladora local por el distrito número 16. ¿Y entonces ahora cómo está? Pues fíjate, es lo que dice, que se topa que llega a la oficina y encuentra ahí al suplente y no le avisaron al suplente que debía recoger sus cosas, así que ella está trabajando, pues se puede decir, dentro del mismo Congreso, aunque no tenga oficina. Aunque no tenga oficina, ¿y entonces dónde va a laborar o dónde, y cómo es posible que esté suplente? Porque el suplente es de su mismo partido, ¿verdad? Además por tiempo determinado, y no. ella señala y recalca que ella hizo bien las cosas. Pidió su permiso, no extensión, regresó la fecha en que tenía que regresar y bueno, pues ahora pasa esto. Pero pues pero, ella asegura que hay algo personal, ¿no? Algo personal de como que no se caen, como que no se caen. Así que ahí está la situación. Como que no se caen. Dice, hay abuso de poder. Abuso de poder, pero ¿de quién será el poder, el abuso? Pues ella lo señala, así. A Efrén. Con las manos en la cintura y en su cara le dice Efrén Velásquez Ibarra, precisamente señala con nombre, apellido y todo. Bueno, pues vamos a corte, algo interesante que tenemos para todos ustedes, comerciales aquí en resumen. Efectivamente, continuando con este resumen informativo aquí en La Consentida, pues el Ayuntamiento de Tepic, por conducto de la Secretaría de Salud Integral, lleva a cabo un ambicioso programa contra el dengue para evitar que en esta época de lluvias se disparen los casos de este mal. Esto debido a que ya en Tepic se registró un caso de enfermedad en la colonia Emilio N. González. Así lo explica el secretario de Salud Integral del Ayuntamiento de Tepic, Pablo Arevalo Reyes. Dijo, en el municipio de Tepic no podemos tapar el sol con un solo dedo. Decir la verdad que tenemos un caso de dengue en la colonia Emilio M. González, pero aquí la preocupación es que es un lugar que no es como los costeros, pues la principal fuente son los cacharros donde se junta el agua. La Secretaría de Salud ya tiene el caso bien detectado y es un caso que ya está y que pasó a las estadísticas. Pues mira, lo que sí, el ayuntamiento ya está precisamente trabajando y está desasolvando en Tepic yo creo que el 95% de las alcantarillas, pero aunque por ahí vemos, si te das cuenta, por esta avenida, sí, se nota por ahí que por ahí están trabajando o se piensa trabajar en una de las alcantarillas, porque esta está devolviendo el agua y no es agua buena, no, claro, por decirlo así. Y precisamente el subdirector del CIAPA en Tepic, Ernesto Leal Padilla, informó que en estos momentos se lleva un 95% en cuanto al desasolde de alcantarillas, pero ya se acerca pues precisamente este temporal de lluvias inesperado y esto podría ocasionar, serán inundaciones como ya se ha visto en otras ocasiones. El programa de limpieza de rejillas, alcantarillas, zanjones y canales ya está en un buen nivel de avance y en lo personal dice pues que está en un 95%. Todavía queda hasta el 15 de este mes para completar el programa, pero ya se ve muy aventajado, específicamente en el desasolde, en todo el sedimento que queda en las rejillas, en algunos pozos, alcantarillas, que son estratégicas en los zanjones por mala costumbre y la falta de cultura ecológica. La gente tira mucha basura, animales muertos, etcétera, y dice, por ahí el ayuntamiento está trabajando precisamente el CIAPA más que nada en esto de desasolde en las alcantarillas de esta capital nayarita. Así es, pues se viene el temporal de lluvias y de igual manera, bueno, pues como tú lo señalas, se viene otro tipo de enfermedades. Con estas lluvias que no son muy fuertes, que digamos, pero pues al menos... Ahora sí estuvo un poco más intensa, ¿no? En lo que es la A mediodía, ¿verdad? A mediodía. Ajá. Ha estado, pues, de plano el cielo nublado. Hoy no hemos visto el sol en todo su esplendor. Pero bueno, también se entiende, se comprende, ya es el temporal de lluvias. Pero efectivamente lo que señala precisamente Ernesto Leal es lo que está sucediendo. Es de que por las malas costumbres de que la gente tira hasta los animales en los zancones, la basura. Y bueno, también desafortunadamente aquí, tanto que lo señalábamos que íbamos a lograr ser todos juntos una ciudad blanca, pues no, no se ha logrado nada. No se logramos, la verdad no se logramos. Tenemos basura por todos lados y ahora sí nos ocasiona un grave problema, pero bueno, ahí se está trabajando. Lo que sí es, se está limpiando las alcantarillas y luego en el río Modeloa se está trabajando. En el río Modeloa se ve movimiento y bueno, pues precisamente porque es justo y necesario en este tiempo. Y bien, pues arrancó el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues dicen por ahí vamos por 1,000,000 de kilos, aunque usted no lo crea. Con el fin de tener personas más sanas, el sector salud arrancó el programa Vamos por 1,000,000 de kilos. Se podrá, claro que sí se puede, con el cual se busca que los índices de obesidad se reduzcan al máximo, ya que debido a estos problemas de diabetes, hipertensión arterial e infarto se han incrementado. El coordinador de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, Adolfo Chávez Blanco, afirmó que la idea de este programa, que inició el pasado 2 de junio, pues es de mantener una comunidad sana y sin sobrepeso, ya que actualmente el 15% de los niños, el 40% de los adolescentes y entre el 75% y el 80% de los adultos padecen sobrepeso u obesidad. Explicó que la obesidad degenera en enfermedades tales como la diabetes, la hipertensión. Por eso debemos tener a personas más saludables con una mejor condición física para disminuir riesgos, pero tener una población sana es una actividad de elección, ya que es cada uno precisamente de nosotros los que elegimos estar bien. En el otro habrá seguimiento de quienes se inscriban en el programa Vamos por 1,000,000 de kilos, en el que hasta ayer iban inscritos 2,473 personas, así que a lo mejor ahí hay cupo, José Ramón, para ti, para mí. Y bueno, dicho seguimiento se dará cada 15 días en los que cada persona deberá bajar al menos 4 kilos y en un nivel óptimo deberá bajar 8 kilos. Cabe mencionar que quienes entren a este programa serán pesados y medidos y se les va a entregar una cartera de información en la que se les va a indicar el método para bajar de peso y serán vigilados por los médicos del IMSS y del sector salud. El IMSS también cuenta con un módulo de atención para esta actividad en cada una de sus unidades de salud. A Nayarit le corresponde perder 10,000 kilos de grasa. Así que ahí está, lo único que se necesita es voluntad. ¿10,000 o 2,000? Pues aquí tengo señalado, vamos por 1,000,000 de kilos. Bueno, 1,000,000 de kilos, imagínate. 10,000 kilos nomás de grasa, así que se ocupa mucha voluntad de dejar las tortas, dejar los taquitos y los refrescos, y ya sabemos que lo que nos hace mal, pero ahí estamos. Lo que nos hace mal, qué bueno está, ¿verdad? Definitivo, es así costumbre, es, no hay de otra, sí. Es costumbre. Bueno, la otra información que tenemos para ustedes aquí en el resumen, en la consentida, en el 810, en la entrevista con Carlos Menchaca, en visita que hizo precisamente, habló sobre el aumento concedido a los cañeros de Tepic, expresó, dice, el aumento que por ley se les dio es un aumento en el que nunca se pusieron de acuerdo los industriales y los cañeros, y al no ponerse de acuerdo los industriales y los cañeros, la Secretaría de Economía unilateralmente toma la decisión y les da un aumento del 6%, cosa que en la que pues los industriales no estuvieron de acuerdo, y al ver que la Secretaría daba el aumento, los industriales se ampararon y dice están esperando la decisión del juez para ver quién tiene la razón. Total que no está de acuerdo el Ingenio del Molino con este aumento a los cañeros del 6%, y pues fue una decisión unilateral de la Secretaría de Comercio, y resulta que pues ahí están los industriales poniendo, pues anteponiendo su amparo precisamente, y pues a ver cuál es la decisión del juez. Y por otro lado nos vamos con la nota roja, ya que según informes proporcionados por la Policía Estatal Investigadora, continúa recuperando vehículos con reporte de robo. El operativo denominado Vigía por parte de la citada Corporación Policiaca, así como de la Seguridad Pública Municipal, continúa dando resultados positivos tras lograr la recuperación de este fin de semana de 10 vehículos que se encontraban con reporte de robo. Los resultados de los operativos permanentes que realiza la Policía Estatal han generado que el esquema de operación que utiliza la Comandancia de Robo de Vehículos localicen de manera pronta a estas unidades. El titular de la Policía Estatal exhorta a toda la ciudadanía a no dejarse sorprender por quienes ofrecen automóviles a un precio bajo, confirmar la veracidad de los documentos, así como acudir a las instalaciones de la multicitada Corporación Policiaca para verificar, para checar si el vehículo se encuentra o no con reporte de robo dentro y fuera del país. Vehículos recuperados, bueno, pues esas son muy buenas noticias, porque a lo mejor pues alguien está buscando o haciendo la lucha o tiene la confianza en que la policía va a encontrar precisamente este auto robado, porque ya lo reportaron, y está una Nissan Pickup. Bueno, pues ahí está una modelo 2001, también está un Nissan tipo Suru sedán modelo 1992, el Jaguar sedán modelo 2002, con placas del estado de Jalisco, fue encontrado precisamente aquí en Nayarit, una Nissan tipo Suru modelo 1998, una Chevrolet tipo, es un carro Cavalier modelo 1991, un Chevrolet tipo Chevy Monza 2003, Nissan tipo Suru modelo 2000, Nissan tipo Suru 2001, es con placas de Michoacán, una Honda Acura sedán, con placas del estado de Colorado, Estados Unidos, y una Nissan tipo Suru modelo 1992. Así que nos damos cuenta claramente de que ya no respetan si el carro es nuevo, si el carro es viejo, si es de Nayarit o no es de Nayarit. O si es nacional o si es extranjero. No importa, eso de todos modos. Pues hacen precisamente su fechoría, pero bueno, afortunadamente, imagínate, en un fin de semana, poniéndose las pilas, encontraron 10 carros robados. Con otra información, el secretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino, Juan Ibarra Guillén, aseguró que la institución a su cargo ha privilegiado el diálogo en los conflictos de las zonas rurales y urbanas de Tepic para lograr el entendimiento entre los colonos y con los jóvenes antes de usar la fuerza pública para imponer el orden. Señala que se ha privilegiado el encuentro y el diálogo, sobre todo con los jóvenes, para advertirles sobre los riesgos de la ingesta de bebidas y los del pandillerismo, para concientizar sobre estas modalidades en lugar de aplicar de manera estricta el reglamento de seguridad y buen gobierno. En lo que va de la administración municipal, señala el entrevistado, se ha buscado el encuentro con los padres de familia y los vecinos de las colonias conflictivas a efecto de llegar a acuerdos y entendimientos entre los vecinos, pues muchos de los problemas se originan por la falta de comunicación y de los malos entendidos. De igual forma, se ha buscado establecer alternativas para los jóvenes al acercarse a espacios deportivos y de recreación a fin de evitar los vicios y adicciones, pues se tiene la idea de que primero se debe de agotar todas las alternativas antes de aplicar drásticamente la ley, que en algunos casos no resuelve de fondo el problema al detener a un joven. Así es que se usa el diálogo antes que la fuerza, se procura acercar alternativas a los jóvenes. Esto es lo que dicen Juan Ibarra Guillén, el secretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM. La invitación para el día de mañana, la hora de costumbre, aquí en el 810 de AM. Gracias, muy buenas tardes, y efectivamente los esperamos el día de mañana. Bueno, María Elizabeth, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, Deida Cervantes en los controles. Buenas